Lobo, parte 1. De Lobez no había competido por alimento y por jerarquía. Había sido cría en una manada de medianía de integrantes. Tres lobos mayores, tres hembras, en época de reproducción y con capacidad de hacerlo. Y seis lobeznos de un año. El macho alfa, en coordinación con los otros dos lobos, hacían la labor de cacería y de marcar y proteger territorio. Lobo, protagonista de la historia, con tres meses se guarecía en la madriguera, en la guarida, con tres hermanos más, dos machos y una hembra. La guarida era protegida por las hembras mayores. En ocasiones los lobos y hembras mayores hacían equipo si la casa era corpulenta, y los lobeznos de un año se quedaban al frente de la guarida. Por lo general, el territorio de casa no estaba muy alejado de la guarida. Al obtener la casa, los lobos entonaban el aullido para llamar al resto de la manada y rápido ubicaban el alimento. Lobo crecía rápido y en poco tiempo tenía año y medio. Casi se convertía en lobo adulto. Y ahora y sus hermanos ayudaban en la labor de cacería y de protección del territorio. Aunque también quedaba tiempo de jugar y acicalarse. Se acercaba el invierno y Lobo cumpliría 2 años de haber nacido. El lobo se había formado. Las presas disminuían y la manada tenía que cambiar de guarida. Y esto significaría que podían invadir territorios, pero no les quedaba opción. Sigilosos, los 15 lobos de que costaba ahora el grupo avanzaban durante la noche. Habían encontrado una serie de cavernas comunicadas en la montaña. No había indicios de que estuvieran ocupadas por alguna otra manada. Desde este lugar la manada tendría una visión periférica del valle. Pero Lobo olfateaba peligro.